Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 96, o Sura 96. El Cigoto. Esta Sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de la segunda aleya o verso. Consta de 19 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Lee, oh Muhammad, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. Lee, que tu Señor es el más generoso. Enseñó la escritura con el cálamo. Y le enseñó al hombre lo que no sabía. Por cierto, que el hombre se excede cuando se ve colmado de riquezas y poder. Pero la comparecencia será ante tu Señor. ¿Acaso has visto a quien impide orar al siervo de Alá, Muhammad? Se refiere a Abu Yal. ¿Acaso tú, que le impides orar, has recapacitado que trae la verdad y exhorta a la piedad? ¿No ves, oh Muhammad, cómo desmiente a Abu Yal y se aparta, sin pensar que Alá bien le ve? Y si no se abstiene de lo que hace y dice, le tomaremos por el copete, copete de mentiroso pecador. Que llame a sus secuaces para que le ayuden, que nosotros llamaremos a los guardianes del infierno. No le obedezcas, oh Muhammad, sino prostérnate ante Alá y acércate a Él con tus obras. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.